Sí, porque ya, con lo bien que hila él, ¿para qué voy a hilar yo? ¿No? Ya te hace el programa. Yo creo que el problema que para transmitir el conocimiento emocional es que los jóvenes es muy difícil deciros, mira, lo que vosotros vais a vivir ya lo hemos vivido nosotros, o ya se ha vivido antes. Claro, vosotros pensáis que todos vuestros problemas son individuales, son nuevos, son, bueno, ahora mismo... Bueno, para ellos son nuevos los problemas. Ellos no los han vivido antes. Ellos no los han vivido, pero también piensan que son problemas nuevos en base a realidades nuevas, y todas las realidades, ese es el problema, que las realidades son cíclicas, se van repitiendo. Pensamos que la historia es lineal, es decir, vamos avanzando con la tecnología, la historia es cíclica, es decir, España... ¿Una espiral, tal vez? Una espiral, quizás sea así, además una espiral muy, muy contradictoria. España era mucho más liberal antes de la República, en los años 20 España ya tenía el voto femenino, tenía, en el 1920 me refiero, no este... Ya, claro. Teníamos, el año que viene. Éramos un puntal en intelectualidad, en voto femenino, en libertades, luego vino la República, vinieron las guerras, precisamente en base a los nacionalismos, nosotros llegamos tarde a los nacionalismos y ya tuvimos una guerra civil y empezó la parte de para atrás. Entonces, te das cuenta que a veces hubo más libertades que las que hay ahora. Bueno, pues mirad, la globalización es un término que se acuña en el año 1600 y pico, en base a que España descubre las minas de Potosí, empezamos a acuñar una moneda que se llamaba Real de Ocho, y esa moneda, debido a que la mina era tan grande, era una moneda de plata, se acuñó en tal volumen, bueno, creamos una inflación mundial que muchos países se arruinaron, pero acuñamos tantos reales de ocho que se convirtió en moneda oficial en los países donde tenía moneda oficial, segunda moneda oficial en todo el mundo, incluida China. Todos conocemos lo que es el dólar de plata. El dólar de plata era un real de ocho. Yo no tengo euros más guardado en mi colección de monedas. Pues el real de ocho era moneda tan, tan grande que se convirtió en moneda oficial en casi todos los países. ¿Qué es una moneda? Es un lenguaje. Una moneda es un lenguaje. Es una forma de decir, a cambio de tanto te doy tanto. Antes había que hacer intercambios, cuánto vale tu moneda es muy difícil. En cambio, la moneda es un lenguaje. Es como si fuera el oro en las últimas décadas. Es un estándar, ¿no? Es un estándar, y lo que hicimos fue crear un lenguaje internacional, que era el real de 8, y eso lo que permitió que hacer, comercio. Y cuando creas comercio, ¿qué creas? Si no está regulado. Especulación. Vale, claro. Empezaron a conquistar imperios, de ahí surgieron las rutas comerciales, la especulación del tulipán holandés, que compraba semillas y parecía que ya estabas comprando futuros. Lo que dejaron, es decir, lo que se crea cuando no hay una regulación, cuando no hay una especie de estabilidad, lo que se crea ante la inestabilidad es que primen los instintos del hombre, y lo que sí primó fue la ambición, la especulación, el deseo, y ahí empezaron, pues eso. Pues mira, de ahí se acuñó la palabra globalización. Antes que internet, los españoles creamos un lenguaje internacional que fue el Real de Ocho, y ese lenguaje favoreció el comercio, pero no para beneficiar a nadie, sino para que todo el mundo se hiciera, todos ambicionaran ser ricos. De repente se me ha quedado como un mal cuerpo de tener la culpa como español de todos los males del mundo. No, de ocho, nada más, de ocho.